Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Dicen que reportero sin suerte no es reportero. Yo llegaba de Toluca al Distrito Federal y tenía unos días de haber sido aceptado en un periódico capitalino cuando cierta noche tuve que consultar algo en la enciclopedia que se guardaba en un despacho adjunto a la dirección. Entré, aún sin encender la luz, caminé hacia el librero y en ese instante escuché a mis espaldas algún ruido y un sollozo. Cuando me volví, vi a un directivo del diario que trataba de subirse los pantalones, mientras su secretaria, que se incorporaba de un sofá, comenzaba a sollozar y ocultaba nerviosamente el rostro entre las manos. Luego vino una escena de sainete. El directivo caminó hacia mí y me arrebató el tomo de la enciclopedia. Luego yo se lo arrebaté a él, él me lo volvió a arrebatar y yo cedí. Di media vuelta y salí sin decir siquiera buenas noches. No confié a nadie lo ocurrido. Me moría de miedo de que me corrieran. 3 días después, aquel directivo me llamó a su despacho. Tenía los pies sobre el escritorio y había recobrado su elegante desparpajo. Me anunció que una semana después saldría yo rumbo a Alemania para participar en un seminario de periodismo económico. Me encontré así en un castillo de Berlín-Tegel con un grupo de periodistas latinoamericanos, entre ellos un paraguayo bueno y enorme llamado Rochol, que comentaba ¡qué maravilla! Lo mismo ante un concierto de Karajan que ante una salchicha. Un reportero centroamericano muy orgulloso de que su suegro tuviera la mejor casa de citas de la región. Me invitó, pero no he podido ir. Y un argentino, el Che Cuneo, que me quitó el saludo porque en cierta comida le dije que el chile morrón que le habían puesto a una paella hecha en homenaje a nosotros no picaba. Él la probó. Se puso morado, salió a escupir, volvió morado del coraje y no me volvió a hablar. Y yo sigo afirmando que el chile morrón ni pica ni picaba. La tarde misma del día que llegamos a Berlín nevaba y hacía un frío espléndido, pero nos fuimos a conocer la gran ciudad. Caminamos por varios sitios con las manos metidas en los bolsillos de los abrigos y la barbilla hundida entre las solapas. Fuimos, por ejemplo, recuerdo al Parque Tiergarten, donde celebran en masa los berlineses, en cuyo acceso está la famosa Plaza de Brandenburgo, con su arquitectura neoclásica y 25 metros arriba, un ángel igualito a nuestro ángel de la independencia. El descubrimiento me dejó helado más de lo que estaba. Miren esto, comenté a mis compañeros entre molesto y orgulloso. Estos desgraciados se fusilaron uno de nuestros símbolos, el ángel de la independencia. Igualito a nuestra plaza del 2 de mayo, comentó un peruano. También nosotros lo tenemos, agregó el yerno del dueño de la casa de citas. ¡Qué maravilla!, dijo Rochol. Resultó que en todas partes había una estatua cuyo original corresponde a la diosa griega Nike, Nike, digamos, como los tenis, entre cuyas facultades estaba volar, como lo hará nuestro ángel de la independencia, gracias a la cortesía de la Secretaría de Turismo de la Jefatura de Gobierno Capitalina, mediante una reproducción de 5 metros de altura con baño de oro que viajará a 50 ciudades del mundo, entre ellas la Beijing Olímpica, Buenos Aires, Tokio, Nueva York, Madrid, París y, desde luego, Berlín, como una muestra, bueno, de nuestro surrealismo, de la grandeza de la cultura griega y de la capacidad que tienen nuestros burócratas para viajar de gorra en alas de un ángel. La estatua y sus acompañantes volverán en el año 2010. Un ángel sin suerte ni es ángel ni es nada, como los reporteros. Hoy puede ser un gran día y mañana también.